En cuanto a la utilización de los procesadores de texto en el aprendizaje, yo considero que son de gran importancia y de mucho beneficio. Incluso creo que el niño puede aprender a escribir utilizando el procesador sin tener que utilizar el lápiz y el papel. Digo que este gran beneficio, sobre todo en términos de velocidad a la hora de realizar un trabajo, en la flexibilidad que ofrece para editar un texto y en la presentación del documento. El procesador de texto ayuda a pensar en forma diferente. Y digo esto porque cuando el niño, el joven, está redactando un escrito, puede ir redactándolo y puede modificarlo, modificar sus ideas tantas veces como sea necesario. Y esto es muy importante para la creatividad. Otro aspecto importante que ofrece el procesador de texto es el uso del diccionario y también de los correctores de estilo, los cuales permiten enriquecer el vocabulario de la persona. En conclusión, yo pienso que el niño se alfabetiza más rápido y mejor utilizando esta herramienta de los procesadores y además favorece la creatividad y el aprendizaje de la escritura. Aunque por otra parte considero que sí es importante que tengan una comprensión lógica al momento de redactar cualquier documento, y es aquí donde se hace necesaria la intervención del maestro. Tenemos que tomar en cuenta que cuando un niño realiza un trabajo, debemos revisarlo y hacer las observaciones del lugar. Por otra parte, en lo que se refiere a las hojas de cálculo, yo pienso que una hoja de cálculo puede contribuir sustancialmente al mejoramiento de la educación de los estudiantes en el área de matemática, pues aumenta la capacidad de hacer cálculos y ofrece muchas herramientas precisas y dinámicas que permiten dibujar, graficar y calcular. La hoja de cálculo es una herramienta que, si el maestro sabe aplicarla, permite crear ambientes de aprendizaje que benefician la comprensión y la solución de problemas en el área de matemática. Y sobre todo, hace que el estudiante pueda representar problemas cotidianos y resolverlo a través de números y de fórmulas. Indiscutiblemente, utilizando una hoja de cálculo, los estudiantes logran mayor comprensión que quienes lo hacen de manera tradicional. Además, el uso de las hojas de cálculo pues ayuda a sostener el interés del estudiante al momento de desarrollar una tarea, sobre todo aquellas que son tediosas.